Ja! Vámonos de fiesta, la vamos a liar. Vamos a curar la soledad. Bebe tus fracasos, mátalos con rock y los miedos se ahogarán. Beberemos sin parar, bailaremos y al final no habrá Dios que se mantenga en pie. Al ritmo de rock and roll sacaremos a bailar a las penas con una traición. Sola si te encuentras mal, la luna es camarera de mi bar. Las estrellas son strippers y gogos y al sol nunca dejo entrar. Beberemos sin parar, gastaremos el champán y después haremos el amor. Escuchando por canción tu linda respiración, esto sí que es rock and roll. Oh.